Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima para el día de hoy será de 73 grados, mínimas de 44. En esos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 10 millas. También dice que aquí en el mismo área de Salt Lake City, dice que el cielo estará principalmente nublado. Ahorita yo lo veo bien soleado, no sé si esté mal esto, pero pues si está bien, pues esperen al ratito, ¿no? Porque también no nos podemos confiar con el clima de aquí, de Utah. Y bueno, para el día de hoy pues va a estar muy agradable. El día de mañana, viernes, también va a estar agradable. Máximas de 75, mínimas de 58, con cielos muy soleados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Se esperan temperaturas máximas de 69 y probabilidad de precipitaciones de un 32% para el día sábado, que sería a partir de las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde, ¿no? Para el día domingo hay probabilidad de que caigan tormentas fuertes para el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Temperaturas máximas serán de 59, mínimas de 40. Una probabilidad de un 62% pues de que caigan estas tormentas eléctricas. Y para el próximo lunes va a amanecer lloviendo con chubascos de un 62% de probabilidad, con temperatura máxima de 53, mínimas de 38. Entonces los días más agradables que tendremos será el día de hoy y el día de mañana. Podríamos incluir todavía el sábado, el día domingo ya se ven las tormentas, el próximo lunes va a amanecer lloviendo y las temperaturas pues van a estar así entre 59, 50, 63. O sea que pues definitivamente los días con temperaturas más agradables, hoy máxima 73, mañana viernes 6 de mayo máximas de 75. Y bueno, el día de hoy se celebra el día de la batalla de Puebla, el 5 de mayo, que es muy festejado acá en Estados Unidos, porque mucha gente como que está muy confundido con la celebración de este día. Se celebra acá como si fuera el Día de la Independencia de México, y el Día de la Independencia de México no es el 5 de mayo, sino es la Batalla de Puebla. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta celebración, pero también ahorita quiero felicitar a mi madrecita santa, que está de cumpleaños. Hoy está cumpliendo años, así que le mando un fuerte beso y abrazo. Te amo, mami. Espero que te la pases súper bien y que disfrutes mucho de tu cumpleaños con mucha salud, con mucha felicidad, con mucho bienestar.

me quieres, porque este lazo indestructible es más fuerte que tú y yo. Oh, oh, es la fuerza del destino. We'll be right back.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Por más que sea una mañana complicada, las cosas irán saliendo mientras transcurra el día, así que relájese ya que encontrará la solución a cada una de ellas. En el amor, domina su vocabulario, una palabra inoportuna podría provocar una discusión inesperada con su pareja. Intente ser más medido cuando se comunique. En la riqueza, aunque no se sienta seguro, acepte el cargo que le ofrecen en su empresa. Es una persona capaz y si lo eligieron es porque está preparado para ejercerlo. En el bienestar es una etapa ideal para que se conecte con su inconsciente y empiece a confiar en el otro. Si tiene problemas, trate de exteriorizarlo con sus seres queridos. Para el signo de Tauro, haga uso de su vitalidad ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlo de la mejor manera para que vea resultados positivos. En el amor,

pueden manejar. Y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Parece claro, otra vez. preocupante. Evidentemente preocupante, no, otra mujer. No creo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Nada más que el día de hoy vamos a cambiar un poquito la información de tecnología para hablar acerca de la celebración del día de hoy, del 5 de mayo, qué es lo que sucedió y por qué celebramos en Estados Unidos pues el 5 de mayo, que es el día de la batalla de Puebla. Creer o decir que el 5 de mayo es el día de la independencia de México es un error popular. En México, el 5 de mayo se recuerda el día de la batalla de Puebla y si bien es una fiesta relativamente menor en Estados Unidos, el 5 de mayo pues ha evolucionado hasta convertirse en una conmemoración de la cultura y la herencia de los mexicanos, sobre todo en zonas con una gran población mexicoamericana, ¿no? ¿Qué fue la batalla de Puebla? ¿Ustedes saben? Y para los que son mexicanos, deberíamos saberlo. ¿Saben o no lo saben? Bueno, no se preocupen. Pongan atención nada más, ¿no? Fue una única batalla que ocurrió en el año de 1861, en la que Benito Juárez, que era un abogado y miembro de la tribu indígena zapoteca, fue elegido presidente de México. En ese momento, el país estaba en la ruina financiera, pues tras años de luchas internas, y el nuevo presidente se vio obligado a dejar de pagar la deuda a los gobiernos europeos. La página oficial del gobierno de México cita: a las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registra nuestra historia patria. El mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. Y a pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorenzés, estas fueron detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más, y sin embargo los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar en ello pues la retirada francesa. Así como lo escuchan, nosotros los mexicanos o nuestros antepasados, se podría decir, fueron los que derrocaron a los franceses, ¿no? Las tradiciones incluyen desde desfiles militares, recreación de la batalla de Puebla y otros actos festivos, y para muchos mexicanos, sin embargo, el 5 de mayo es un día como cualquier otro. No es una fiesta federal, por lo que las oficinas, los bancos y las tiendas pues permanecen abiertos, ¿no? ¿Y por qué se celebra el 5 de mayo acá en Estados Unidos? La pregunta del millón. Aquí en Estados Unidos el 5 de mayo se interpreta ampliamente como una celebración de la cultura y la herencia mexicana, especialmente en las zonas de Los Ángeles, ¿sí? Bueno, a ver, en las zonas, pues sí, no nomás de Los Ángeles, pero hay festivales que se celebran en Los Ángeles, en Chicago y en Houston. Y bueno, especialmente en las zonas con una importante población mexicoamericana, los activistas chicanos dieron a conocer la fiesta en la década de 1960, en parte porque se identificaban con la victoria de los indígenas mexicanos como Juárez sobre los invasores europeos durante la batalla de Puebla. Celebran la ocasión con desfiles, fiestas, música de mariachis, bailes folclóricos mexicanos y comidas tradicionales como los tacos y el mole poblano. Entonces, es muy probable que el día de hoy haya hasta desfiles, ¿no? Acá, en algunas áreas y celebraciones tal vez el fin de semana o algunos lugares ya celebraron desde el fin de semana pasado. El Día de la Independencia de México se conmemora el 16 de septiembre, para todos aquellos que no saben que no son mexicanos, es el 16 de septiembre, no es el día de hoy, es el aniversario del famoso Grito de Dolores, que fue el cura revolucionario Miguel Hidalgo y Costilla, en referencia pues a la ciudad de Dolores Hidalgo, por eso es que se llama el Grito de Dolores, porque fue en Dolores Hidalgo y lo hizo Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Una llamada a las armas que supuso una declaración de guerra contra el gobierno colonial español y eso fue en el año 1810, o sea que fue antes de la batalla de Puebla. Entonces ahí está ese dato importante y bueno, como les digo, pues también para mí es un día importante porque es la celebración del cumpleaños de mi madrecita santa. Y bueno, en otra información nos vamos a ir con una noticia de ciencia. Descubren rocas de microcontinentes que resucitan la leyenda de Atlántida. Científicos de la Universidad de Granada, la UGR, en el sur de España, han descubierto rocas de microcontinentes que fueron sumergidos en el Atlántico hace entre 200 y 3.200 millones de años. Zircones que permiten resucitar la leyenda de Atlántida, que es un continente que se habría desmembrado en mitad del océano, ya describió Platón. Un equipo de internacionales científicos, liderado por la Universidad de Granada, descubrió evidencias de varios microcontinentes que existieron hace entre 200 y 3.200 millones de años y que se encuentran sumergidos en el fondo del Océano Atlántico Central. Su trabajo ha revivido la vieja leyenda de la Atlántida, descrita por Platón hace 2.300 años, que ha cautivado a lo largo de la historia la imaginación de muchas generaciones. El equipo de geocronología dirigido por Fernando Vía y Pilar González Montero, catedráticos de mineralogía, y petrología de la Universidad del Sur de Español, han encontrado rocas oceánicas dragadas del fondo del Atlántico Central con edades menores de 2 a 3 millones de años que contenían minerales zircones heredados de rocas continentales que son mucho más antiguas y que están entre 200 y 3.200 millones de años de antigüedad. Estos hallazgos se han producido en las inmediaciones de la dorsal centroatlántica, que es la gran cordillera montañosa, que es la espina dorsal del océano, ubicada lejos de otros lugares donde pues, se ha intentado localizar la Atlántida, especialmente en la isla griega de Santorini, parcialmente destruida hace 3.600 años por un volcán. El mineral zircón puede considerarse una cápsula de tiempo que contiene información codificada en la composición isotópica de los elementos que lo forman. Puede cristalizar con cantidades apreciables de los elementos radioactivos, torio y el uranio, que se desintegran a diversos isótopos de plomo, lo que permite pues, calcular la edad de cristalización del mineral con gran precisión.

perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, en el tema del día de hoy, les quiero hablar sobre un artículo que es muy interesante que todos pues conozcamos de él. La verdad es que ahorita yo me quedé con la cara de what. Permítanme un segundo. Bueno, vamos a hablar sobre este artículo que la verdad es muy interesante que todos lo pues nos demos por enterados, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, me incluyo en la lista, vamos y tomamos que un cafecito o un tecito de estas tiendas muy conocidas, ¿verdad? Y te lo sirven en un vaso de plástico o un vaso de papel, o ¿cómo le llamas tú? Pues es, no es de plástico, pero en realidad sí contiene plástico. Y eso ahorita cuando me quedo así como, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, tú tal vez le pides al de la cafetería, pues un vaso con café. Te piden el tamaño, le pones crema, tal vez también le pongas azúcar, no sé. Pero bueno, el caso es de que este vaso de café para llevar podría desprender billones de nanopartículas de plástico. ¿Cómo es esto? Aquí va esta información. Una investigación reciente muestra que ese vaso de papel lleno de café o lleno de té que se lleva a la cafetería contiene otro ingrediente, uno que quizá pues no le guste. Billones de minúsculas partículas de plástico que se filtran ya sea en tu café caliente o en tu té desde el revestimiento de plástico del vaso. O sea, estos vasos de papel, pues para que no se desfonden, ¿no? Para que no se estropeen cuando tú le pones algo caliente, pues le ponen una capita de plástico, que es lo que los mantiene duras. Y que pues uno pensaba, no, pues a ese puro papel compreso, ¿no? No, es este revestimiento, el revestimiento de plástico del vaso. Los vasos de papel de un solo uso están recubiertos con una delgada capa de plástico que ayuda a que los líquidos se mantengan calientes y también que evita que se derramen a través del cartón. Ese revestimiento libera más de 5 billones de nanopartículas. Es impresionante, 5 billones de nanopartículas de plástico por litro cuando se echa un líquido caliente en un vaso de un solo uso de 12 onzas. O lo que son 355 mililitros. Según los resultados de laboratorio que se publicaron en una edición reciente de la revista, para que ustedes busquen este artículo, para que vean que no es mentira, este artículo lo van a encontrar en la revista, en la más reciente, de Environmental Science and Technology. Environmental Science and Technology, donde un litro dicen que contiene unas 34 onzas líquidas. Como referencia respecto al tamaño de estas partículas, 1000 partículas con un diámetro de 100 nanómetros pueden caber en un cabello humano. Eso lo comentó el investigador principal, Christopher Sandmeister, que es químico y líder del grupo de funciones del Laboratorio de Medidas de los Materiales del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Gaithersburg, Maryland. Y son partículas muy pequeñas, lo que dice. Los investigadores estimaron que cuando una persona, si tú bebes, por ejemplo, una taza de café o de té caliente, y dice que cuando una persona ha bebido café o té caliente en 3 vasos de papel, ha consumido el equivalente de una partícula de nanoplástico por cada 7 células del cuerpo. Es impresionante. Los investigadores también encontraron que el líquido pues no tiene que estar hirviendo para provocar esta liberación de nanopartículas de plástico. O sea, que aunque no esté hirviendo, las va a liberar, ¿no? El número de partículas liberadas en el agua aumenta con rapidez junto con la temperatura del agua a partir de la temperatura ambiente hasta los 100 grados Fahrenheit, o lo que son 38 grados centígrados. Y a partir de entonces permanece constante, fue lo que aseguró Sandmeister. En general, las bebidas calientes se sirven a entre 130 y 160 grados Fahrenheit, según una revisión del año 2019 publicada en la revista Journal of Food Science. Y los investigadores anotaron rápidamente que la cantidad total de partículas que se filtraron al líquido caliente de los vasos de un solo uso están bien por debajo de los niveles de consumo humano según fijados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA. Los expertos ambientalistas se muestran de acuerdo hasta cierto punto. Leo esta oración y me pregunto si ha llegado el momento de reevaluar las directrices, fue lo que comentó Christopher Reddy, que es un científico senior de química marina y geoquímica del Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Woods Hole, Massachusetts. Según David Andrews, científico senior del grupo de trabajo medioambiental, dice que hay una crisis ambiental global visible provocada por la contaminación con el plástico, pero este nuevo estudio de investigación indica que las nanopartículas invisibles de plástico, que no las podemos ver, que se filtran en nuestra comida y bebidas de los plásticos comunes, podrían estar dañando pues la salud de una forma insidiosa. Y pues hasta el momento, pues como apenas acaban de darse cuenta de esto, pues es muy probable que si hacen más investigaciones podrán ver, ¿no?, que tal vez estas nanopartículas están yendo a alguna parte de nuestro cuerpo, qué sé yo, a uno de nuestros órganos, no sé. Andrews añadió que la Administración de Alimentos y Medicamentos debe actuar con rapidez para requerir más pruebas y divulgación de los compuestos y nanopartículas que se liberan de los materiales plásticos que tienen contacto con la comida, y tomar las medidas necesarias para garantizar que estos materiales no dañen la salud. Estas nanopartículas son suficientemente pequeñas para que se puedan colar en el torrente, como para colarse en el torrente sanguíneo, y pueden acabar atoradas en los tejidos y órganos ubicados por todo el cuerpo. Eso lo anotó Rolf Halder, que es el director del Centro de Ingeniería de Salud Ambiental de la Universidad Estatal de Arizona. Hace unas semanas yo estaba leyendo otro artículo en el que estaban diciendo que habían hecho un estudio, no me acuerdo con cuántas personas, la verdad no recuerdo muy bien, pero me impresionó porque decían que ya habían encontrado partículas, habían encontrado residuos de plástico en la sangre humana. O sea, que ya nosotros ya teníamos, bueno, algunos en el estudio, ¿no? Entonces, así como que esto me hace pensar el por qué es que hay ciertas cosas en nuestro organismo que pues no deberían de estar. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que como no es un material dañino para la salud, pues empezamos a consumir y resulta que al final de cuentas pues se dan cuenta que sí es dañino, ¿no? En este estudio, Sandmeister y sus colaboradores echaron un agua ultra pura en bolsas de nylon para ollas de cocción lenta y vasos de papel para café revestidos de polietileno, y todos obtenidos de distintos minoristas. Bolsas plásticas para cocinar se utilizan para mantener la comida hidratada en el horno y hacer que la limpieza de las ollas de cocción lenta pues sea más fácil. Una bolsa mantenida caliente durante una hora en una olla de cocción lenta filtró unos 35 billones de nanopartículas por litro de agua. Eso fue lo que encontraron los investigadores. 35 billones de nanopartículas por litro de agua en una olla de cocción donde le pusieron este plástico, ¿no? De forma similar, echar agua caliente en vasos de los que ya estamos hablando, en los que te sirven el té, que te sirven el café, de 12 onzas durante 20 minutos y permitir que se enfriara, filtró 5.1 billones de nanopartículas de plástico por litro. Son bastante. Tanto Reddy como Halden alabaron el estudio y afirmaron que es una investigación fundamental debido a la forma meticulosa en que los científicos eliminaron todas las fuentes potenciales de contaminación con plástico. Y las personas preocupadas sobre estos niveles, pues quizás se van a pensar en llevar una taza de viaje de metal o de cerámica a la cafetería. Eso fue lo que planteó Sandmeister. Y la verdad es que después de este estudio, yo la verdad estoy así casi como en shock. Y yo voy a seguir esta recomendación. Voy a cargar mi tacita o simplemente no voy a tomar en otros lugares, ¿no? Entonces esperemos que haya más investigación al respecto y pues hay que reducir también nosotros la exposición pues de la comida y del agua de plástico, porque nada más consumimos el café o el té o otra bebida en esos contenedores, en esos vasos de papel con plástico, sino que también hay desde lugares donde te sirven la sopa, ¿verdad? O tú compras sopa para llevar, qué sé yo, y vienen en ese tipo de contenedores. Entonces estamos también consumiéndonos ese plástico, esas nanopartículas de plástico, ¿no? Y son billones, así que pues es importante que aprendamos un poco más y pues de esta manera podemos cuidar más a nuestro metabolismo y dejar de estarlo pues dañando más. Yo sé que hoy no les traje una receta, pero creo que la verdad es muy importante que lo diera a conocer sobre este estudio, para que todos nosotros podamos ponernos al tanto y también poder compartir esta nota con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, la información, tú lo puedes encontrar más información de Plastic Health Coalition y lo vas a encontrar, a ver, déjenme ver la página. No está la página. Pero este artículo fue hecho por HealthDate y fue traducido por Hola Doctor. O sea que en realidad lo encuentran en HealthDate y también en Hola Doctor. Lo pueden encontrar este artículo. Las fuentes que ellos consultaron fue Christopher Simonster, PhD, James and Acting Group Leader. Es mucha información, pero todo se trata acerca de este estudio y todas las personas, todos los científicos, doctores, seniors científicos de todo tipo que pues hicieron este estudio. Entonces ahí lo pueden encontrar en Hola Doctor. El artículo original está en inglés y está en HealthDate. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a irnos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 41 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 9, que nos habla de la aceptación de la expiación, y hoy vamos a hablar del apartado número 7, las dos evaluaciones.